¿Cómo es el demonio? ¿Qué diferencia hay entre Dios y el demonio? ¿Podéis decirme los cinco números del Euromillón del